Las voces de nuestra América. La historia y el presente de las luchas de nuestra patria grande. A desalambrar. Los feminismos. Los pueblos originarios. El agua y los bienes comunes. Un programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana en Mendoza. Somos los herederos legítimos de los padres de la patria y juntos haremos la segunda independencia. Porque si tú existieras, tendría que existir yo también, y eso es mentira. No hay más que nosotros, la pareja, los sexos conciliados en un hijo, las dos cabezas juntas, pero no contemplándose, para no convertir a nadie en un espejo, sino mirando frente a sí hacia el otro. Mediador, juez, equilibrio, entre opuestos, testigo, nudo en el que se anuda lo que se había roto. El otro, la mudez que pide voz al que tiene la voz y reclama el oído del que escucha. El otro, con el otro, la humanidad, el diálogo, la poesía, comienzan. Poema titulado Poesía no eres tú, de Rosario Castellanos. Hay quienes dicen que la poesía se anticipa a los tiempos. Esto suele suceder porque la palabra nos precede, nos habla un lenguaje. La poesía de Rosario Castellanos tiene ese matiz premonitorio, no tanto en los hechos y sucesos posteriores a su vida, sino fundamentalmente en el discurso venidero del feminismo y la otredad. Sin lugar a dudas, el lenguaje se construye en Rosario como un discurso profundamente crítico hacia el sentido común que normaliza nuestros vínculos. Rosario nace en la Ciudad de México un 25 de mayo de 1925 en el seno de una familia clásica, tradicional de aquella época. Su padre, César Castellanos, trabaja y su madre, Adriana Figueroa, atiende los quehaceres domésticos. La familia se mudó a Altos de Chiapas y la muerte de su hermano menor la conmocionó de tal modo que hasta llegó a sentirse culpable por seguir ella con vida. Fue criada por su nana, que la acercó a las comunidades originarias. En 1948 fallecieron sus padres y Rosario decidió seguir el camino de las letras con enormes limitaciones económicas, convirtiéndose en la primera mujer escritora de Altos de Chiapas. Se graduó como maestra en filosofía en la entonces Universidad Autónoma de México. Se vinculó con Ernesto Cardenal, Jaime Sabines y Augusto Monterroso. Viajó por distintos países. En México fue promotora cultural, fue profesora universitaria, realizó un sinnúmero de actividades. Su obra conlleva un compromiso implícito con las luchas de género. Este compromiso con las luchas abarca también el tema de los prejuicios raciales y las comunidades originarias. En el poema que leímos al principio, podemos observar un programa literario de carácter axiomático, crítico, y donde se señala la necesidad de derribar el mito del individualismo, porque si tú existieras, tendrías que existir yo también. Y eso es mentira. Nos dice en modo contundente que la separación con la otra edad es solo un reflejo fantasmagórico, porque el tú y el yo no existen. Nada hay más que nosotros, la pareja, los sexos conciliados. El símbolo del espejo nos muestra una imagen plana de la realidad, en donde la otra edad no es otra cosa que una proyección de nuestras propias idealizaciones. Por ello, concluye la estrofa marcando la diferencia entre la contemplación como hecho extraño a la condición humana y la reemplaza por la mirada, ese estar frente a sí mismo que es el otro, integra las otredades en una síntesis superadora y deja de lado la exclusión del lenguaje. Esta visión del mundo y de la vida la ponen a nuestra poeta en un sitial de peso dentro de la poesía latinoamericana, si tenemos en cuenta además que su relato poético se da en tiempos y lugares donde los parámetros conservadores en mayor grado no eran cuestionados. Su obra nos habla de un carácter crítico, comprometido y transgresor de la normalidad que establece el sentido común. Tuvo una vida intensa donde privaron los viajes y la actividad en diversos grupos culturales. Muere de tiempo, como diría César Vallejos, pero no de vida, un 7 de abril de 1974. Muere de tiempo, pero no de vida. Su voz se actualiza en cada lucha, parafraseando la reforma universitaria del 18, en los dolores que nos quedan y las libertades que nos faltan. Soy loco por ti, América, he de traer una mujer playera, que su nombre sea Martí, que su nombre sea Martí. Soy loco por ti de amores, tenga como colores la espuma blanca de Latinoamérica y el cielo como bandera, y el cielo como bandera. Soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América, sonrisas color de nubes tienes, he de brindarte mi canto, he de brindarte mi canto. Soy loco por ti de amores, pienso que si se unieran todos los pueblos de Latinoamérica, veremos crecer los pueblos, veremos crecer los pueblos. Soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores, soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores, soy loco por ti, América, he de traer una mujer flashera, que su nombre sea Martí, que su nombre sea Martí, soy loco por ti de amores, tenga como colores la espuma blanca de Latinoamérica y el cielo como bandera, y el cielo como bandera. Soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores, soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores, soy loco por ti, América, soy loco por ti de amores, soy loco por ti, América. Muy buenas tardes, iniciamos el A Desalambrar número 140 y último del año 2022. Y lo iniciamos con un poquito de nostalgia, ¿no? Una versión de Soy loco por ti, América, de los Iracundos, que creo que todos los que estamos en el, por lo menos acá en este sector del estudio, los conocimos alguna vez, por más que nos hagamos. Y los que han faltado también. O sea, yo era muy chiquito. Yo era muy chiquito cuando sonaba. Claro. Así que bueno. Interesante esa versión de los Iracundos, de un tema que tiene cierto contenido. Bien. Y vamos a pasar rápidamente al noticiero. Saludamos a Gabriel, a Alfredo, a Gabriela, a Nico. Todos los presentes en el estudio, de uno u otro lado de la pecera. Porque a las 19:30 tendremos una comunicación con Gustavo Minaya, quien es secretario general adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú, de la CGT peruana, no tiene mucho que ver con la CGT argentina en cuanto a su accionar, para conversar con él sobre la preocupante situación política que está viviendo el país hermano que ya tiene varios muertos a su haber a raíz de la represión contra las protestas populares por la destitución del presidente Pedro Castillo. Así que escuchamos el noticiero y enseguida volvemos con más A Desalambrar. Resumen informativo para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Una producción del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Perú. Pedro Castillo pide el fin de la represión y responsabiliza a Dina Boluarte. Poder Judicial rechazó pedido de apelación de Pedro Castillo contra detención preliminar. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el juez César San Martín, resolvió rechazar el pedido de apelación del expresidente Pedro Castillo, quien solicitaba se anule la detención preliminar en su contra por el presunto delito de rebelión y conspiración. Es así que Castillo Terrones deberá cumplir con los 7 días que le impuso el juez Juan Carlos Checkli Soria y que demandaba el Ministerio Público. El juez San Martín consideró que el delito de rebelión no se da únicamente mediante el alzamiento en armas, sino que pretende quitar autoridad a las instituciones democráticas a fin de concentrar todo el poder. Anteriormente, durante la audiencia, Ronald Atencio y Raúl Noblecilla, abogados del exmandatario, argumentaron que su defendido no habría cometido los delitos que se le imputan, pues, para que se figure el ilícito de rebelión, es necesaria la participación de varias personas y que además se alcen en armas. En respuesta a lo señalado, representantes de la Fiscalía señalaron que si bien es cierto que el ilícito de rebelión implica el alzamiento en armas, la interpretación debe ir por el lado de la protección del orden constitucional, el cual se pretendió quebrantar con el fallido intento de golpe de Estado. Se prevé que la Fiscalía solicite la prisión preventiva de la misma forma en que ha ocurrido en casos anteriores. Pedro Castillo hizo uso de la palabra y señaló que su detención no había sido justa. Posteriormente llamó a sus seguidores para que estén junto a él cuando culmine el plazo establecido de su detención preliminar. Gobierno declara en emergencia la red vial nacional y militares vigilarán los aeropuertos. El ministro de Defensa, Alberto Otárola, anunció que se declarará en emergencia la red vial nacional a fin de garantizar el tránsito libre por las carreteras del país en medio de las protestas y enfrentamientos en diversas regiones. Se ha dispuesto la inmediata protección a cargo de las Fuerzas Armadas de los puntos estratégicos de los activos nacionales. Estamos hablando de aeropuertos, de centrales hidroeléctricas y de todas aquellas infraestructuras que por su valor estratégico sirven para asegurar la vida y la subsistencia de todos los peruanos. Finalizó. Chile. Partidos lograron acuerdo por el nuevo órgano constituyente, que tendrá 50 ciudadanos electos y 24 expertos designados. Todos los detalles del acuerdo. Las fuerzas políticas que suscriben el presente acuerdo lo hacen desde la convicción de que es indispensable habilitar un proceso constituyente y tener una nueva constitución para Chile. Así comienza el esperado acuerdo alcanzado este lunes por los partidos políticos con representación parlamentaria y que después de 3 meses de intensas negociaciones logró definir la hoja de ruta que seguirá el nuevo proceso constituyente. Tras el plebiscito de salida en que Ciudadanía rechazó la propuesta emanada por la antigua Convención Constitucional, el documento titulado Acuerdo por Chile determina que la redacción del texto fundamental contará con el trabajo de tres órganos: el Consejo Constitucional, compuesto por 50 ciudadanos electos, una comisión de 24 expertos designados por el Congreso y un comité técnico de admisibilidad de 14 juristas, que funcionará como árbitro de las bases constitucionales. Brasil. La cantante Margareth Menezes será la ministra de Cultura de Lula. La cantante baiana y gestora cultural Margareth Menezes anunció este martes que será la ministra de Cultura de Brasil a partir del 1 de enero, con la asunción del presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva. La cantante de afro-samba y axé es la primera mujer y la primera negra en el gabinete de Lula, que ya designó a Fernando Haddad en el Ministerio de Hacienda, a José Múcio en Defensa, a Rui Costa como jefe de gabinete, Mauro Vieira en Cancillería y Flavio Dino en Justicia. Menezes es una trabajadora cultural desde los años 80 y una de las referentes de la gestión del teatro, circo y música como forma de integración social. Colombia. Indepaz reportó 181 líderes sociales asesinados en lo corrido de 2022. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz de Colombia, Indepaz, registró que ya son 181 líderes asesinados en lo corrido del año, siendo los departamentos del Cauca y Nariño los más peligrosos para estos defensores. Las poblaciones más golpeadas por estos hechos han sido los líderes comunales con 55 casos, indígenas con 35 y 9 lideresas. Sangrando. la ropa o en el dedo. Me duele esta democracia que premia mediocridades y condena inteligencia. Duele la cómplice mano contraria a la solidaria, tejiendo impunidades. Intenciones por aquí, comisiones por allá, maquillando realidades. Pero no todo es dolor ni vergüenza en mi patria. Escúchenme esta canción. Pero no todo es dolor ni vergüenza en mi patria. Entiéndanme esta razón. Hay una raza que riega. Y ya estamos de vuelta con más a desalambrar. Después del noticiero pusimos un tema musical para comenzar a comunicarnos con el compañero Gustavo Minaya, quien es secretario general adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú, para conversar con él sobre la grave situación política e institucional que está viviendo este país hermano a raíz de la acción destituyente del Parlamento peruano que mantiene hasta ahora en prisión al presidente Pedro Castillo. Buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás? De la Confederación General de Trabajadores del Perú y agradeciendo siempre este importante espacio que nos brindan ahora que estamos en una situación bastante crítica y de convulsión nacional aquí en nuestro país, en donde se hace necesario poner en conocimiento de la comunidad internacional los graves hechos de crímenes que se vienen cometiendo contra ciudadanos que están ejerciendo su libre derecho a la protesta social. Así es, eso, por eso nos interesaba mucho poder contar con esta comunicación en esta cálida tarde mendocina, porque nos hemos estado interiorizando de esta situación y de la cantidad de muertos que ha producido la represión policial al pueblo peruano. ¿Cuál es la situación actual en estos momentos? Sí, bueno, desde el 7 de diciembre en que el presidente Pedro Castillo anunció el cierre del Congreso, que finalmente fue una decisión que nosotros como CGTP y como parte de la clase trabajadora del país que veníamos conversando a través de mesas de diálogo con el presidente de la República ya desde hace algunos meses atrás, y en donde se viabilizaron varias modificaciones legislativas para el bienestar de la clase trabajadora, no entendíamos por qué ese anuncio, porque no se había dado algún nivel de coordinación y al parecer tampoco habían hecho coordinaciones al más alto nivel con la Policía Nacional, que después le jugó una mala pasada, ni con las propias Fuerzas Armadas, que son las que tienen que asegurar de alguna manera el cumplimiento del mandato de un anuncio de tal magnitud. Claro. En ese sentido, su anuncio de cierre del Congreso y de reforma integral de algunas instituciones como el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público, llámese Fiscalía de la Nación, solamente duró escasas 3 horas, porque el Congreso inmediatamente, conociendo la noticia, activó sus sesiones plenarias y a las 3 horas lo declararon vacante, declararon la vacancia presidencial por incapacidad moral, ¿no? Claro. Y colocaron en la presidencia de la República a la señora Dina Boluarte, que a la postre era la vicepresidenta que llegó al gobierno en la plancha presidencial junto con el presidente Pedro Castillo Terrones. A partir de allí, y conociendo esos hechos y la detención que sufrió el presidente Pedro Castillo aquí en las calles de Lima, y miren ustedes, ¿no? Una detención totalmente arbitraria, totalmente ilegal, se le detuvo como si fuera un delincuente común, en medio de la calle, en donde detuvieron los vehículos oficiales, y con arma en mano lo hicieron detener y lo condujeron a una dependencia policial que aquí se le conoce como Prefectura de Lima, en donde estuvo detenido varias horas, hasta que luego de seguramente pasar por medicina legal y todas las diligencias que corresponden, ya fue trasladado a la cárcel de Loes, que es, digamos, una prisión construida para presidentes, ¿no? En donde está detenido el ex dictador Alberto Fujimori, ¿no? Claro. Que nosotros siempre hemos dicho que es una cárcel, que no es una prisión común, sino es una cárcel construida especialmente para este tipo de personajes, ¿no? Claro. Y allí se encuentra detenido, solo que desde esa fecha, desde el 7 de diciembre, se han activado también las protestas sociales justamente en rechazo a esta decisión del Congreso, en rechazo a la asunción de Dina Boluarte, y la exigencia ahora con más fervor de que hayan todos, ¿no? Que hayan nuevas elecciones generales y se convoque en el más breve plazo esas elecciones, también una asamblea constituyente, que es lo que desde hace varias décadas viene exigiendo la población para poder tener una nueva Carta Magna, un nuevo contrato social, o sea, una nueva constitución política. Claro. Ahora, la orden de detención, o el periodo de detención que se había establecido, era de 7 días. ¿Qué va a pasar cuando se cumplan? Creo que, no sé si hoy o mañana se cumplen. El día de hoy, a la 1:15 de la tarde aproximadamente, vencieron los 7 días. Pero el Poder Judicial sesionó el juzgado que estaba viendo el caso del profesor Pedro Castillo, sesionó en horas de la mañana, ¿no? En una audiencia para evaluar el pedido de prisión preventiva de 18 meses que estaba pidiendo la fiscal de la nación, para que continuara detenido, por supuesto, ¿no? Hasta determinar ya la acusación que debería enviar la fiscal al Poder Judicial y activar de manera formal el proceso judicial. Ahora, esa audiencia que se realizó a las 9 de la mañana ha quedado suspendida hasta mañana, ¿no? No se terminó de llevar a cabo la diligencia. Y el profesor Pedro Castillo sigue aún detenido en las instalaciones de la DIROES, ¿no? Así se denomina el centro donde está recluido el presidente Pedro Castillo, hasta el día de mañana, en que seguramente, mira, no me cabe la menor duda de que el Poder Judicial, que ha resultado estar confabulado con el Congreso de la República, y el Tribunal Constitucional le apruebe a la Fiscal de la Nación la prisión preventiva, porque esto ya venía de una escalada de hace un tiempo atrás, en donde todo el sistema judicial se ha confabulado con los poderes fácticos y la punta de lanza que le servía el Congreso de la República para traerse abajo al régimen del profesor Castillo, ¿no? Bueno, hasta ahora se conocía que se habían producido 7 u 8 muertes de manifestantes a manos de la policía. Por otro lado, también hemos leído algunos comunicados que han emitido ustedes, también el Partido Comunista Peruano, en relación a las exigencias que se le están planteando al Parlamento y a la señora Dina Boluarte. ¿Cuál es el panorama que se, desde el punto de vista político, que se presenta ahora en relación a eso? Sí, mira, un poco para tratar de explicar un poco la situación desde que asumió el presidente Pedro Castillo, o mejor dicho, incluso desde un poco antes, desde el 6 de junio del año 2021, en que ganó las elecciones, ¿no? Sí. Por un corto margen, es cierto, pero ganó las elecciones, se activaron desde los grupos de derecha, desde Fuerza Popular, que fue el que disputó la segunda vuelta, toda una plataforma de denuncias sobre fraude electoral y una serie de supuestos hechos que se denunciaron pero que nunca fueron probados. Tan es así de que todas esas denuncias no surtieron efecto. Y finalmente juramentó el 28 de julio y como no habían logrado de que se anularan las elecciones, a partir del 28 de julio en que asume el mandato, la tarea que asumió el Congreso de la República fue buscar la vacancia presidencial, ¿no?, del señor Pedro Castillo. Tan es así de que desde esa fecha hasta ahora el presidente ha pasado por 3 procesos de vacancia presidencial. Claro. 3 procesos. El primero fue en el mes de noviembre del año 2021, el segundo a inicios del año 2022 y el tercero ahora en diciembre, luego de haber anunciado el cierre del Congreso, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? De que esta confrontación abierta entre los grupos de poder económico, los partidos políticos de derecha y de extrema derecha, ¿no? Sí. Se han volcado en una abierta confrontación con aquellos sectores populares, aquellos sectores de izquierda, aquellos sectores que buscan, ¿no?, una igualdad, un trato igualitario, que no sean discriminados y que aquí en nuestro país puedan recuperar esos derechos que les fueron arrebatados con la dictadura de los años 90. Nada se ha modificado porque seguimos con la misma estructura legal partiendo desde la Constitución. Entonces, con la asunción de Pedro Castillo, ¿qué es lo que se vislumbró? Se vislumbró aquí de una manera digamos, cruda, lo que nosotros denominamos lucha de clases, ¿no? Sí. Una abierta confrontación entre los que más tienen y los que menos poseen en nuestro país, que finalmente ha decantado en que los sectores de la ultraderecha hayan sacado provecho de toda esta confrontación al haber retirado del gobierno al profesor Pedro Castillo de la manera más, digamos, infame, ¿no? Y lamentamos nosotros que a ellos se haya sumado la segunda vicepresidenta, la señora Dina Boluarte, quien asume su mandato incluso traicionando sus propios postulados que la llevaron a la presidencia en la fórmula del señor Castillo. Claro. Y que ahora, para mantenerse en el gobierno, es lo mejor que ha podido hacer es aliarse con aquellos grupos y aquellos partidos de derecha que tanto daño le han hecho a nuestro país, tantas muertes han traído a nuestro país. Entonces, y ahora para abstenerse en el gobierno, en vez de darle una mirada a la población que de manera autónoma ha tomado la iniciativa de salir a las calles a protestar por todas estas injusticias, en vez de salir, conversar y acercarse a ellos, lo primero que ha hecho es lanzarle a la Policía Nacional para que los repriman, y eso ha originado la muerte de hasta el día de hoy 8 ciudadanos que han perdido la vida, asesinados, ¿no? Claro. Es la palabra correcta, asesinados por efectivos de Policía Nacional, por nada. Aquí han perdido la vida por disparos a la cabeza, disparos directamente dirigidos al cuerpo de las personas. Incluso uno de ellos, y discúlpame la crudeza, pero así es como se tiene que, si no se dicen las cosas claras, no se puede entender la magnitud de la crueldad con la que se está cometiendo estos actos. A un ciudadano le dispararon directamente al cuerpo y a una distancia tan cercana, un proyectil de bombas lacrimógenas que terminó abriéndole el vientre y exponiendo todas sus extremidades. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De ya una criminalidad venida desde las, entre comillas, fuerzas del orden, y aquí la responsable directa es la señora Dina Boluarte, porque ella es nada menos que la jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Claro. Entonces, de haber asumido un gobierno de transición y de ser una presidenta golpista, ahora, en este momento, se ha convertido, habiendo declarado el día de hoy un estado de emergencia nacional, en donde va a poner a las calles, a las Fuerzas Armadas, más la Policía Nacional, entonces va a militarizar todo el país, se ha convertido, a partir del día de hoy, en la dictadora, ¿no? En una dictadora de nuestro país. Esta situación es muy grave, porque como no solamente están perdiendo la vida inocentes ciudadanos que ejercen un libre derecho de la protesta social, la señora está aliándose con grupos de la derecha que lo único que quieren es preservar sus intereses económicos. Claro. Y esto, ¿por qué te lo digo? Porque este año, ahora a fines de este mes de diciembre, vencen muchos de los contratos que se firmaron para extraer recursos naturales, para usufructuar, ¿no?, las riquezas de nuestro país. Y aliándose a la derecha, lo único que está haciendo con el gabinete ministerial que ha conformado es garantizándole a la derecha sus intereses económicos. Pero a cambio está arrasando no solamente con los derechos de los más pobres, ¿no?, con los derechos de la gente más humilde, sino Dios los está asesinando, y eso no se puede permitir. Eso se tiene que denunciar, y por eso apelamos a espacios importantes como este que nos brindan el día de hoy, para que nos ayuden a hacer la denuncia internacional ante los organismos multilaterales de derechos humanos, para que vengan a nuestro país y traten de ayudarnos a proteger a nuestra ciudadanía. La CGTP, que siempre ha estado al frente de la clase trabajadora y de la población más humilde de nuestro país, se ha ratificado en lanzar y en mantener vigente la convocatoria a la Marcha Nacional de Protesta el día de mañana. Uh-huh. Con el estado de emergencia encima, y le hemos advertido a la señora Dina Boluarte con una carta que le hemos dirigido el día de hoy, que puedan haber y que han habido es ella, y que ella será la única responsable, ¿no?, de que también pueda dar un paso atrás, ¿no?, y pueda garantizar la vida de los ciudadanos que están saliendo a protestar de manera pacífica. Claro. Seguramente, y te lo digo porque hay que hacer autocrítica también. Estamos perdiendo el volumen de... Baja mucho. ¿Aló, aló? Ahí sí. Recién. ¿Aló? Ya. Ahí sí. Sí, te decía, mi estimado, que como autocrítica también, que tenemos que hacerla, seguramente hay sectores radicales que se están aprovechando de esta legítima protesta ciudadana para generar desmanes, para generar atentados contra la propiedad pública y privada, ¿no? Y esa situación nosotros hemos deslindado con eso, porque nosotros no avalamos ningún tipo de daño a la propiedad ni pública ni privada. Claro. Nuestra protesta siempre ha sido pacífica, siempre ha sido legítima, y con ese nivel de protesta enérgica, contundente, pero pacífica, hemos logrado las conquistas que históricamente tenemos aquí en nuestro país. Es por ello, mis estimados amigos de Desalambrar, apelamos a su estado de solidaridad, de conciencia con la clase trabajadora y la ciudadanía de nuestro país para que nos ayuden a hacer esta denuncia ante los organismos internacionales y que puedan ver en nuestro país que ya no tenemos democracia, ahora claro, tenemos una dictadura. Sí, con ese propósito andan circulando algunas declaraciones de repudio a esta política criminal y también de convocatoria a los organismos de derechos humanos para activar todas las formas posibles de la solidaridad con vuestra lucha. En cuanto a la reacción internacional, queríamos preguntarte, porque hemos conocido la declaración que han suscrito los presidentes de Argentina, Brasil, México y Colombia, en la cual se manifiestan su preocupación por la situación que está viviendo el Perú. ¿Ha habido otras reacciones aparte de esta? ¿Ha habido quienes hayan reconocido a la presidenta en estos momentos golpista y ya con rasgos dictatoriales? Sí, mira, no hemos conocido nuevas declaraciones de otros gobiernos, pero nosotros saludamos de que hayan gobiernos que ejerzan autonomía en las declaraciones y también ejerciendo esa defensa de los derechos humanos internacionales, hayan emitido este pronunciamiento unitario. Uh-huh. Los hermanos gobiernos de Argentina, Colombia, Bolivia, ¿no? Y México. El Salvador, me parece. ¿No? México. Así es. ¿Qué duda cabe? México, el presidente Manuel López Obrador también estuvo dispuesto a brindarle asilo político, sí, a nuestro presidente Pedro Castillo, ¿no? Pero lamentablemente la propia escolta presidencial estuvo, desde mi punto de vista muy particular, involucrada en estos actos de arrestar de manera arbitraria e ilegal al señor Pedro Castillo. Claro. Y eso es algo que en algún momento tendrá que deslindarse y tendrá que hacerse justicia como corresponde. Así es. También quería consultarte sobre qué papel ha jugado la OEA en este proceso, ya que sabemos que hace poco más de un mes el presidente Castillo había recurrido a la Corte Interamericana para que también activara en defensa del proceso democrático. Y hubo cierto, sí, compromiso, correcto, de parte de la OEA, pero no sabemos bien hasta dónde llegó ese compromiso. La OEA activó la Carta Democrática y... Sí. Días previos al 7 de diciembre estuvo aquí en nuestro país una comisión de alto nivel de la OEA para hacer, digamos, las indagaciones de las denuncias que se habían hecho a través del gobierno peruano sobre el permanente acoso que se venía recibiendo por parte del Congreso de la República y por parte del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, que estaban confabulados para emitir pronunciamientos, resoluciones, sentencias en contra del Poder Ejecutivo y no dejarlo avanzar en el proceso de gestionar el país y los recursos del Estado como corresponde en favor de las grandes mayorías. Uh-huh. Entonces, esta comisión, si bien se reunió con los partidos políticos, también se reunió con el gobierno, se reunió con organizaciones sociales. Nosotros, la CGTP, también fue convocada a reunirse con esta comisión de la OEA, y allí nosotros también hicimos las declaraciones y las denuncias que correspondían en defensa de la democracia que fue instaurada en julio del año 2021. Nosotros tenemos un acuerdo de Congreso Nacional del año 2021 en noviembre, en donde nuestro papel, una vez asumido el gobierno del señor Pedro Castillo, era ponernos en defensa de la democracia y del voto de los más pobres. Es cierto, eso iba seguramente de la mano a defender el proceso del presidente Pedro Castillo, pero cuando le hicimos saber de este acuerdo al presidente, le dijimos que esto no era un cheque en blanco, que este respaldo iba de la mano con la exigencia del cumplimiento de sus compromisos. Y es por eso que, entendiendo ese mensaje, el presidente activó mesas de diálogos directas entre el Ejecutivo y la CGTP para poder modificar algunas normas, por lo menos de segundo rango en nuestro país, porque las leyes las tenía que modificar el Congreso, ¿no? Y la Constitución también. Pero por lo menos lo que dependía del Poder Ejecutivo, se logró algunos cambios significativos. Esos cambios no fueron del agrado de la derecha en nuestro país, ni de los grandes conglomerados empresariales que patearon las mesas de diálogo que teníamos activadas hasta ese momento, y que lo único que hicieron es denunciar todos los decretos supremos que se aprobaron hasta ese momento. Y hay, mira, por un decreto supremo que ponía límites a la tercerización laboral en nuestro país, han presentado... Se cortó, parece. Dos. Ahí. 200, ¿no? Y el tribunal de asumir, que aquí lo llamamos Indecopi, otros 15 procesos administrativos. Hola. Hola. Entonces, es toda una reacción totalmente normativa en el 2. Pero como te digo, cayendo nuevamente a preguntas. Tomar las versiones de la que ha tenido este gobierno para poder desempeñar su rol aquí en nuestro país. Claro. Y seguramente iba a ser ratificado en un... No, ya estamos teniendo... Hay mucha interferencia. Hola. Nos ha dado... Claro. Estamos teniendo algunos problemas con la comunicación y ya vamos llegando al tiempo final de la de la entrevista. Sí, Gustavo. Bueno, ya tenemos que ir cerrando y además estamos teniendo serios problemas con la llegada de tu voz. Así que vamos a tener que terminar acá la entrevista, pero queremos agradecerte el tiempo que nos ha brindado y por supuesto que quedan muchos temas para seguir conversando y profundizando en la comprensión de lo que está pasando en Perú. Pero desde ya puedes contar con nuestra solidaridad en que vamos a hacer todo lo que podamos para difundir esta situación y hacerle llegar al pueblo peruano todo nuestro acompañamiento en esta lucha por construir una democracia auténtica. Nuestro agradecimiento desde la Confederación General de Trabajadores del Perú a Desalambrar por brindarnos este importante espacio y pedirles, por favor, que nos ayuden a realizar, a hacer esta denuncia comunicativa, esta denuncia internacional, a hacer un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos para que pueda cesar la criminalidad que en este momento se está dando con la ciudadanía en nuestro país. La presidenta Dina Boluarte, ahora dictadora de facto, está matando ciudadanos por ejercer su derecho a la libre protesta. Así y eso es. No lo podemos permitir, compañeros. Claro que no. Todo nuestro apoyo y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Conversábamos con Gustavo Minaya, secretario general adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú, quien nos brindaba el panorama que se está viviendo en el país hermano a raíz de la destitución del presidente Pedro Castillo. Vamos a la tanda y enseguida volvemos con más a Desalambrar.

nos encontramos con un diciembre especialmente recargado. Podríamos pensar que el fútbol y el pase a final del seleccionado puede servir como catarsis popular, como factor de unión nacional, con efecto diluyente de las conflictividades acumuladas. Pero las policías de la ciudad de Buenos Aires, de Mendoza y de otras provincias se encargaron de recordarnos, con su cordialidad característica, que la joda ya está por terminarse y que pronto, muy pronto, volveremos a la normalidad. Y que ojalá que se conquiste el título mundial, porque lo merece el equipo, su director técnico y sobre todo el pueblo merece festejar algo, manifestarse por alguna alegría después de tantas pálidas acumuladas. Pero como dice la canción del Zabalero, pueblo divino, morrudo Zabalero, sigue tu lucha de pan y de trabajo, que el tamboril se olvida y la miseria no. Defender la alegría como una trinchera de la jada miseria y de los miserables, de los graves diagnósticos y de las escopetas, pero también defender la alegría de la alegría, nos decía Mario Benedetti, poema. La alegría popular es también rebeldía, por eso también el accionar violento y represivo de la policía, pues si bien es necesario como con cierto control en ese tipo de manifestaciones, este se puede hacer de manera mucho más inteligente y planificada para evitar que el actuar brutal de las fuerzas policiales se convierta en un provocador de situaciones rápidamente incontrolables. Y este mes de diciembre comenzó también con la sentencia político-judicial contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, dictada el martes 6 por la tarde vía streaming, en la que se le condena 6 años de prisión y ya inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Aunque la condena no está firme y pueden pasar años hasta que se cumplan todas las instancias apelatorias de las que aún dispone la defensa de la expresidenta, sus efectos e implicancias políticas han sido inmediatos. En su descargo realizado después de conocida la sentencia, también vía streaming, y que contuvo pasajes de alta emotividad y otros en los que manifestaba una gran indignación, la actual vicepresidenta comunicó que no sería candidata en el 2023. Este anuncio causó gran impacto en las fuerzas propias y ajenas, y las múltiples interpretaciones acerca de su significado y consecuencias solo han sido opacadas momentáneamente por el desarrollo del Mundial de Fútbol. El acto de apoyo a Cristina, organizado por el Grupo de Puebla y que se realizará en el Centro Cultural Kirchner el próximo lunes 19 del 12, aunque ahora se conoció que se ha postergado para marzo del 2023, se podría transformar en el inicio de un operativo clamor para que sea candidata, ya que se han sumado a este evento diversas organizaciones políticas y sociales adherentes o integrantes del Frente de Todos para convocar a concentrarse frente al lugar, aunque ahora que sea postergado hasta marzo del próximo año no sabemos bien qué va a pasar, si va a haber alguna convocatoria autónoma por parte de las organizaciones políticas o no. Una nueva manifestación de la crisis política en el Perú, que es lo que conversamos recién, en un confuso y vertiginoso desarrollo de acontecimientos que culminaron con la destitución y detención del presidente Pedro Castillo. En su lugar ha asumido la vicepresidenta Dina Boluarte, sin ningún derrotero claro sobre el futuro político e institucional del Perú. Hasta ahora las manifestaciones populares que repudian la acción golpista de las fuerzas conservadoras y derechistas que dominan el Parlamento y que exigen la restitución del presidente Castillo en su cargo, el cierre del Congreso y una asamblea constituyente han sido duramente reprimidas por las fuerzas policiales, lo que ha causado muertes, heridos, detenidos. Asimismo, 4 presidentes latinoamericanos de México, Colombia, Bolivia y Argentina han hecho una declaración en la que manifiestan su preocupación por los acontecimientos, denuncian el hostigamiento antidemocrático que sufrió Pedro Castillo, llaman a todas las partes a respetar el veredicto de las urnas, o sea, la elección de Castillo como presidente, y a respetar los derechos humanos del presidente detenido. Diversas organizaciones sociales y políticas también se han manifestado y movilizado. Entre ellos, la Confederación General de Trabajo del Perú, con el cuyo secretario general adjunto conversábamos en el bloque anterior. ¿Qué les pareció la conversación con el compañero Gustavo Minaya? Y ahí hablamos acá con Alfredo. También más allá del error que comete el presidente de cerrar el Congreso, porque yo lo veo como que con ese accionar él le da el pie a la derecha para dar el golpe. Yo me acuerdo, creo que fue Fujimori el que clausuró el Congreso la última vez, ¿no? Sí, en el 93. En el 93 lo clausuró. Más allá de eso, hay un replicarse de las estrategias de la derecha, estos golpes blandos, duros, dicta blanda, como que dice, que no es dictadura, que es dicta blanda, como le dicen ahora, andan ahí con los eufemismos, se replica en todo el continente y genera una gran pena, porque no vivir en Latinoamérica es tener la sensación de que todo está comenzando siempre, ¿no? Que todo empieza de cero, que todo debe comenzar otra vez, y viene otro remesón y otra vez a armar proyectos, programas políticos. No hay un arribar, y tampoco hay un partir hacia un lugar. Esta sensación de estar remando en dulce de leche, ¿no? Sí, aparte, si nos fijamos ya del 2009 con Zelaya en Honduras, que fue el primero, bueno, intervención directa del gendarme del mundo, del ejército yanqui. Después fue lo de Lugo en Paraguay, lo de Dilma en Brasil. Y este es otro golpe, aunque Bolivia también. Bolivia, también en Bolivia. Claro, pero lo de... Está bien, se habrá equivocado Castillo, pero el golpe estaba... Les dio el pie para... Sí, el golpe empezó el mismo día en que resultó elegido. Claro, exacto. Y aparte el Congreso lo maneja entre la sombra la Keiko Fujimori. Claro. Entonces... Sí, una de las lecciones que hay que sacar a esta altura los acontecimientos, la de elegir mejor los vicepresidentes o las vicepresidentas, ¿no? En Brasil con Temer, acá con Cobos. Sí, sí, sí, sí, sí. No solo el que va de presidente, el que va de vice. Hay muchos que vienen con un serrucho en la mano. Empiezan a serruchar el piso cuando te sentas en el sillón de arriba. Antes se decía que la culpa siempre la tenía el mayordomo, ahora la tiene el vicepresidente. Sí. Entonces, no, eso demuestra además el carácter que tienen las alianzas políticas que se hacen para triunfar, ganar las elecciones. Claro. Cuán poca consistencia tiene. Claro. Desde el punto de vista de la unidad política ideológica, ¿no? El peligro que tiene Lula ahora de su vicepresidente Alckmin, parece que no es muy confiable. No es muy confiable. Así que bueno, pero es importante darle continuidad al seguimiento de esta situación que está viviendo Perú, y sobre todo a las denuncias por las graves violaciones de los derechos humanos que está cometiendo el gobierno ya rápidamente dictatorial de doña Dina Boluarte. Boluarte. Bueno, nosotros teníamos previsto que íbamos a hacer algún raconto de este intenso año 2022, aunque no fue tan largo porque nosotros empezamos tarde con el programa este año. Empezamos recién en abril. Recién el 6 de abril hicimos nuestro primer programa. Las razones del retraso en comenzar no son totalmente nuestras, aunque también son nuestras, pero no solamente nuestras. Cuando comenzamos estaba en pleno desarrollo el proceso constituyente original en Chile, no la mala copia que se ha iniciado ahora. Claro. Y recién asumía el nuevo presidente Gabriel Boric, con todas las expectativas, esperanzas y hasta las ilusiones correspondientes. Conversamos con Hugo Guzmán, periodista y director del periódico El Siglo, un periódico que ha cumplido 82 años de existencia y que se ha sido recientemente premiado por su trayectoria y compromiso con las luchas populares en el país. También iniciamos en una experiencia nueva, que fue la cápsula del 2013, ¿qué te parece? Uh-huh. Una experiencia un tanto efímera, claro. Pero no supimos darle continuidad, pero que creo que tiene algunos aspectos interesantes para que las revisemos y las mejoremos. No creo que nos haya quedado grande el desafío, sino que nos quedó uh-huh. corto el tiempo. Faltó tiempo. Que disponíamos para poder realizarlo. También salió en esa época el borrador del texto de la nueva constitución para Chile. Conversamos en ese momento con Marcos Barraza, quien fue convencional, constituyente, había sido antes ministro de la presidenta Michelle Bachelet como ministro de Desarrollo Social, y jugó un papel destacado en la convención constitucional, articulando ahí las fuerzas de izquierda y también haciendo varias propuestas. Seguimos con este tema en varios programas, con el tema de la convención constitucional, porque le veíamos gran importancia no solo para Chile, sino para toda la patria grande. Era una nueva constitución muy interesante en cuanto a sus contenidos. Ya había sido muy interesante todo el proceso previo a la elaboración de la Constitución, la elección de los convencionales, la composición de la Convención Constitucional, paritaria con los pueblos originarios, bien democrática. Grupos independientes. Bien representativa, mucha representación de grupos independientes, movimientos sociales, etc. También conversamos sobre ese tema con la embajadora de Chile en Argentina, Bárbara Figueroa. Hablamos con ella. Que había sido varios años presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, también militante comunista. También hablamos con Alicia Maldonado, geógrafa y militante territorial y feminista, que estuvo viviendo unos años en Mendoza y que desde el estallido social del año 2019 se radicó nuevamente en Chile, que también nos dio su opinión sobre este proceso. Y volvimos a conversar en algunas otras oportunidades con el periodista Hugo Mann. Así que ha sido un proceso que hemos seguido bastante de cerca y hemos entrevistado a varias de sus protagonistas, tanto dentro de Chile como fuera de Chile. También pedimos la colaboración y la opinión de gente de la Maestría de Estudios Latinoamericanos de acá de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Cuyo, especialmente de Paola Bailes, su coordinadora, y tuvimos varios audios referidos a este tema. Así que creo que hemos sido bastante fieles en cuanto a seguir los procesos que más nos interesan de nuestros países y de nuestros pueblos, tratando de comunicarnos y de comunicar a quienes están protagonizando en terreno esas luchas. Estaría bueno, más allá de la derrota electoral, digamos, del plebiscito de salida, estaría bueno contar con el texto completo de la nueva constitución. Porque esa misma constitución, ese intento, no habría que tirarlo a la basura. Creo que hay elementos muy, muy interesantes, muy de peso, para si en algún momento se quiere construir un proyecto político. Claro. Tomarlo como un proyecto político puede ser las bases de un... generar un movimiento importante, no solamente en Chile, sino también en Latinoamérica. Sí. Sacar ideas de allí, yo creo que es todo un manifiesto, la constitución es un manifiesto. Es un manifiesto programático. Exacto. Para la construcción de una nueva sociedad. Exacto. De un nuevo país que abandone y sepulte al neoliberalismo, ¿no? Claro. Sí, esa es una propuesta. Además, ahora se inicia nuevamente el proceso constitucional en Chile, con características distintas. Claro. Porque el triunfo del rechazo tan contundente, indudablemente que provocó un verdadero remesón político en un país acostumbrado a los remesones, pero, claro. Pero sísmicos. Entonces, esto fue un tsunami. Claro, esto fue un... Ahora van terremoto. A ser menos integrantes los que van a... Claro, son 50 integrantes electos por la ciudadanía y creo que 24 integrantes nominados por el Congreso son los que se denominan expertos constitucionales. Son 50 más 24. Claro. ¿Y esos 50 cómo lo eligen? Como se eligieron los otros, por votación universal, abierta. Oh. O sea, hay que convocar a elecciones de los... Ha reducido los espacios de convencionales. Sí, además se han sacado los escaños reservados para los pueblos originarios, etcétera. Pero el acuerdo máximo al que se pudo llegar, porque indudablemente que las fuerzas de derecha crecieron y se envalentonaron con el resultado del plebiscito de salida, partidos que de centro, como la Democracia Cristiana, se dividieron, y los sectores que habían optado por el rechazo, a pesar de que la dirección oficial del partido estaba por el apruebo, formaron nuevos partidos, sumando así más fuerza a las derechas. Movimientos de independientes, entre comillas, como el grupo de Amarillos por Chile, que había militado... ¿Que eran del PRO? No directamente, eran pro-rechazo. Pro-rechazo. Liderados por Christian Warkin, un intelectual del diario El Mercurio, y que fue generosamente financiado por los empresarios chilenos para desarrollar una intensa campaña publicitaria en contra de la nueva constitución, ahora también se transformó en un partido. Claro. Entonces la derecha ha sumado fuerza política y fuerzas políticas, lo cual hizo más difícil aún estas negociaciones que se llevaron a cabo durante 90 días para poder reiniciar el proceso constitucional, ya que el mandato que recibió el poder ejecutivo y el poder legislativo es la de tener una nueva constitución. Ese es el mandato que fue aprobado en un plebiscito realizado, el plebiscito de entrada, hace más de 2 años, creo que ha sido. No, hace poco más de un año, y que fue abrumador el resultado a favor de una nueva constitución. Ese mandato todavía no ha sido dado de baja. Entonces, por eso tenían que negociar un acuerdo para llegar en tiempo y forma a reiniciar el nuevo proceso constitucional. Así que bueno, eso fue todo lo que vimos en... Además, organizamos algunas actividades públicas, presenciales y virtuales también referidas al tema. Tratamos de articular con algunos sectores de la colectividad chilena, y lo cual fracasamos con todo éxito, pero también creo que sumamos algunas fuerzas en ese proceso. Y sumamos al compañero Daniel Toro. Daniel Toro, una conquista importante para este seleccionado del Comité de Solidaridad. Le mandamos un caluroso saludo. Sí, sí. Así que, bueno, le mandamos un saludo y un abrazo desde acá, y vamos a un tema musical y enseguida volvemos con más A Desalambrar, continuando con este raconto y pasando también algunos avisos publicitarios que tenemos de algunas actividades. Cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día. Cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día. Si cantas el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantas el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero se miraron cara a cara y atacó el negro primero. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ala, la, le, ale, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. Ay, si yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ala, la, le, ale, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Escuchábamos Gallo Negro, Gallo Rojo en una versión de Muerdo. ¿Así se llama el grupo o es una amenaza? Ah, se llama el grupo así. Bueno, vamos a leer algunos avisos comerciales. El próximo viernes se realizará la presentación de un libro de poesías de un connotado autor mendocino y que parece que integra también el Comité de Solidaridad Latinoamericana, de Gabriel Pérez, su libro de poesía Inverso. Sí, gracias por lo de, ¿cómo es? Encumbrado, escrito. Connotado. Me gusta la palabra. Por lo de inverso. Claro, totalmente. Me gusta la palabra connotado. Sí, es connotado. Tiene muchas connotaciones. Sí, es un libro de poemas y es un libro de poemas. Lo digo frente al micrófono porque no se había escuchado. Tiene también está ilustrado con dibujos míos y también la tapa también está ilustrada con un dibujo mío. Este es un libro editado por la editorial La Hora del Cuento, que es una editorial que está en Córdoba y bueno, trabaja con una gran calidad y un precio bastante accesible. Y bueno, ha sido escrito durante los tiempos de pandemia, así que está connotado. por esa situación y digamos una serie de acontecimientos que se sucedieron también en el país y en la vida. Eso. Entonces esto será el viernes 16, o sea, el próximo viernes a las 20 horas, en el local de la Asociación y Mutual de Educadores Provinciales Jubilados. Asociación a la cual ha hecho su ingreso también hace poquito el autor de este libro. Hace poquito he sido afiliado. Así que este es su estreno como integrante de la Asociación de Mutual y Mutual de Educadores Jubilados. Muy bien, esto queda en la calle Don Bosco, 455 de Capital. ¿Y quiénes lo van a acompañar en la presentación de este libro? Me va a acompañar nuestra querida operadora, conductora y asesora del programa, Gabriela Perulán. Me va a acompañar mi querido hijo Ernesto Pérez Mata en la parte de musicalización, y en la mesa va a estar el connotado poeta mendocino Andrés Oliver, y el otro connotado poeta, escritor y cineasta, también mendocino, guionista, cineasta, periodista. Un hombre de múltiples. De múltiples oficios. Facetas y múltiples connotaciones, Luis Villalba. Así que, bueno, también agradecer la colaboración de nuestra compañera Alicia Martínez, y también la colaboración de los compañeros del comité, que me han acompañado, me han apoyado, me han ayudado en conseguir algunas cosas para la presentación. Bueno, y vamos a ayudarte a tomar el vino también. Ah, no, eso me lo quiero tomar yo solo, ¿no? Muy bien, entonces estamos todas y todos invitados para este viernes 16 a las 20 horas en la calle Don Bosco 455 a la presentación del libro Inversos de nuestro estimado compañero Gabriel Pérez. Ahí está. El basilisco, tal cual. Poesía para vivir. Exacto. No se lo pierdan. Y ya que estamos, pasamos el otro aviso que tenemos, porque mañana, jueves 15 de diciembre, se convoca a una manifestación por parte de los contratistas de viñas y frutales. En el día de las paritarias, marchamos, dicen, por un salario digno que alcance la canasta básica familiar. Exigimos un 120% de aumento para llevar la mensualidad. Queremos 6.800 pesos por hectárea, aplicada desde noviembre. Basta de cerrar paritarias de espalda a los contratistas. Basta de salarios de indigencia. Precio diferencial para la uva de los contratistas. Así que ellos salen a las 8:30 desde San Martín, desde el departamento de San Martín, frente a la sede del sindicato, y ya a las 10 horas se concentran en el nudo vial de Mendoza para marchar hasta la Secretaría del Trabajo. Invitan también a los trabajadores vitivinícolas, a las organizaciones sociales, estudiantiles y a toda la sociedad mendocina a acompañarnos y a unir fuerzas para estos reclamos tan justos y necesarios. Necesarios, justo. Para poder llegar a una Navidad con dignidad. Y continuamos con nuestro recuento, entonces. Ahora que nos hemos puesto memoriosos. Memoriosos. Inmediatamente después de, paralelamente a lo de Chile, se inició el proceso electoral en Colombia. Proceso electoral donde hubo una interesante y atractiva propuesta de izquierda y progresista por parte del Pacto Histórico, una alianza donde confluían fuerzas de izquierda, de centro-izquierda y algunas de centro-centro. Centro. Cuidado porque se va al centro. Encabezadas por. Fueron a elecciones internas y terminó electo como candidato a presidente por esa alianza Gustavo Petro. Y él eligió como acompañante a Francia Márquez, quien había ido como candidata a presidente en las internas, pero había salido en tercer lugar. Pero claro, él la designó como su vicepresidenta. Contactamos a colombianas residentes en Mendoza para difundir esta propuesta electoral y también tratar de aportar nuestro granito de arena para el desarrollo de actividades en la provincia en función de esta alternativa que nos parecía muy interesante para comenzar a superar décadas de violencia, de muerte y de pobreza en esta bella patria colombiana. Nosotros ya habíamos participado antes en algunas actividades donde se denunciaron las atrocidades cometidas por el gobierno de Iván Duque durante las protestas del año 2020, por ejemplo, del año 2021. participamos como observadores, o participé como observador electoral en las dos vueltas de esa elección presidencial. Conversamos del programa con la periodista, escritora y docente del Valle del Cauca, doña Teresa Cardona. Sí. Y junto a ella nos dimos una vuelta por la borrasca. Junto a ello también nos dimos una vuelta por la borrascosa Cumbre de las Américas, que fracasó con todo éxito por la resistencia de varios gobiernos al carácter excluyente y discriminador con que fue organizada por el gobierno de Estados Unidos. Recordemos que no invitó a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua. Incluso algunos gobiernos ni participaron de la Cumbre de las Américas. Fue muy interesante lo del proceso electoral colombiano, ya que triunfó Gustavo Petro, a pesar de que tuvo que ir a segunda vuelta, pero triunfó con un margen bastante holgado frente al candidato del neoliberalismo, que era un empresario exitoso, sin mucho pasado político, como les gusta a los neoliberales. Claro. Entonces, costó, pero fue un triunfo impactante el de Gustavo Petro. Y creo que sus primeros meses de gobierno han dado una señal clara de coherencia entre lo que prometió y lo que está haciendo, ¿no? Interesante el proceso de pacificación que está llevando a cabo Petro, sobre todo en las negociaciones con la otra organización guerrillera, el ELN, los pactos, los acuerdos, la desmilitarización de la frontera con Nicaragua, con Venezuela, el retomar el diálogo con Venezuela y que justamente retomaron las relaciones diplomáticas. Claro, y que sea justamente Venezuela el garante de las conversaciones, el sitio donde se hacen las conversaciones con el ELN. Todo el tema de la desarticulación del narcotráfico ha encarado un proceso de pacificación de un pueblo que realmente, cuando asumió Petro, estábamos todos muy preocupados porque ¿qué va a hacer Petro con esta realidad? Una realidad atroz, en donde habían miles y miles y miles de muertos detrás de todo eso. Donde da la sensación de que vivir en Colombia o en ciertos lugares la vida no vale nada, como dice Pablo Milanés. Sí, y ahora está avanzando en la reforma tributaria. Una reforma tributaria para poder financiar también su programa económico, ¿no? Programa económico de ayuda, claro, a los sectores populares, de ayuda a la pequeña y mediana empresa, de aumentos salariales, etcétera. Y que ya ha habido también un beneficio importante para ciertas comunidades que estaban en la frontera, un beneficio económico. En la medida que la desmilitarización de la frontera y el retomar las relaciones con Venezuela ha abierto el paso a productos que se comercializaban entre los dos países. El comercio hormiga, que se llama, de un país al otro, cruzan la frontera caminando y venden y vuelven. Claro, recordemos que tienen más de 2.000 kilómetros de frontera Venezuela y Colombia. Sí. Y este 1 de enero ya reabren totalmente la frontera entre ambos países, lo cual es un signo alentador para toda la región. Exactamente. Además ha impulsado varias iniciativas interesantes para fortalecer algunos pactos regionales, como el Pacto Andino, la Comunidad Andina de Naciones, y esto indudablemente que va a dinamizar mucho más los procesos de integración en la patria grande. También nos empezamos a interiorizar acerca del proceso económico que se estaba dando en Bolivia, el interesante modelo económico y social productivo que ha implementado el gobierno de Luis Arce y David Choquehuanca. Para esto conversamos con el viceministro de Medio Ambiente, don Magín Herrera López. Fue muy interesante poder conocer más en detalle en qué consistía este modelo, el desarrollo de una política económica radicalmente distinta, en el buen sentido de la palabra, a, por lo radical, a lo que están haciendo la mayoría de nuestro gobierno, ¿no? Y sí. Por más tinte progresista que tengan, sí, sí, pero sí. Esta política de recuperación de la de las riquezas naturales, su explotación por parte de empresas estatales y también algunas privadas, pero con las condiciones que le imponía el Estado boliviano en función de recuperar los excedentes que produce la explotación de las riquezas naturales para usos en favor de los sectores populares, la creación de la empresa boliviana de alimentos, etcétera, nos dejó bastante sorprendido por los saldos positivos que está teniendo eso para la economía boliviana, ¿no? El país que menos inflación tiene. Claro. Esos datos que tanto le gustan a los liberales, ¿no? Los datos macroeconómicos, o sea, que aún en esos términos Bolivia es uno de los países que más ha crecido en los últimos años. O sea, gracias a este proceso iniciado con Evo Morales y continuado después del golpe por Arce. También hay un tema interesante ahí en Bolivia, el tema del litio. Creo, claro, que hay un proceso también interesante en el tema del litio, de utilizar los recursos. El país utilice sus propios recursos y le agregue valor industrial. O sea, un tema de la idea de fabricar autos, claro, con baterías de litio propios, digamos. Así que, pero no nos duró mucho la alegría. Ah, no, satisfacción, por porque rápidamente comenzaron las protestas en Ecuador y el paro nacional convocado por las organizaciones indígenas en reclamo de un pliego de reivindicaciones que estaban vinculadas especialmente con el precio de los combustibles, el endeudamiento de los sectores campesinos y populares, la falta de apoyo a la producción agraria de esos sectores. Esta lucha duró varias semanas y pudimos comunicarnos en dos oportunidades con Alex Taopanta, del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, uno de los principales movimientos del Ecuador. Y también hablamos con Luis Orlando Pérez, director de Radio Pichincha, una radio muy importante de la Universidad de Pichincha, y también corresponsal de Telesur. Este proceso de lucha duró varias semanas y al final consiguieron instalar una mesa de diálogo con el gobierno, con la Iglesia Católica como mediadora de ese proceso de diálogos, que después, por lo que hemos sabido, no ha tenido muy buenos resultados en cuanto a la concreción de los compromisos por asumidos parte del gobierno de Ecuador. Un gobierno neoliberal, uno de los pocos que va quedando en América Latina, pero el gobierno de Guillermo Lasso. Sí, fue importante el movimiento Cotopaxi. Sí. Este, y ahí hubo una figura muy destacada dirigiendo esas luchas. ¿Qué era? ¿Cómo se llama el dirigente indígena más destacado de las luchas en Ecuador? Nuestra asesora se ha entrado en una etapa de confusión. Ajá. Así. ¿Ah? Leonidas Issa, exactamente. Ah, es Leonidas Issa. Jugó un rol bastante importante en un proceso, sí, sí, muy destacado de realización de asamblea, donde todas las resoluciones se toman por asamblea. Se tomaban por asamblea, se consultaban las asambleas de ida y vuelta, para tanto para las propuestas que se iban a llevar a la mesa de diálogo como para las propuestas que se recibían por parte del gobierno. Las comunidades aborígenes o originarias o las comunidades nuestras comunidades andinas tienen muy internalizado el tema de las construcciones colectivas y de estas decisiones así en conjunto. Claro. O sea, también fue interesante ver cómo muchas mujeres ocupaban roles protagónicos en esas luchas, ¿no? No solo con su presencia en las calles, sino también con su palabra en, claro, los medios y en las asambleas. Mientras tanto, acá en Argentina la espiral inflacionaria no paraba de crecer. Tuvimos un masazo a mitad del año. No, después de eso vino el masazo. Un fenómeno económico, pero fundamentalmente político, según pudimos apreciar en una extensa charla que tuvimos con Julio Gambina, economista y director de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, la FISIP. Afortunadamente, llegó la tabla de salvación para este gobierno con graves problemas de enfrentamientos internos y externos. Exacto. La figura de Sergio Massa, SM, Supermassa, superministro. Superministro, Supermassa. O como quieran decodificarla, adquirió un rol estratégico en la formulación y ya aplicación de las políticas económicas acordadas con el Fondo Monetario Internacional y con los grandes empresarios. Dice que todavía se está tratando de comunicar con las masas. Claro. Sergio Massa sin masas. Sin masas. Así que... Pero todo sea por recaudar dólares que necesitamos urgente para poder... Pagar la deuda. Pagar la deuda. Claro, sí, totalmente. Esa deuda que todos denunciamos como ilegal, pero... Ajuste, claro, y ajuste, algunos y ajuste. Decidimos... La legitimamos, claro, la legitimamos totalmente. Ajuste tras ajuste. Claro. Ahora se nos han ido unos dólares por el mundial, porque hemos tenido que pagar muchos pasajes en dólares para. Bueno, pero ahí si ganan, van a traer dólares. Pero claro. un esfuerzo que ha valido la pena. Claro. Y ahora se puede comprar cualquier celular a precio rebajado, el 48%. Claro. Ah, bien. Con eso, 10 cuotas al 48%. Claro. Lo que pasa es que frito es medio feo el celular. ¿Ah, sí? ¿Medio feo? ¿No le gusta el celular? No. Así frito no. Al horno puede ser. Ah, bueno. Y no alcanzábamos a recuperarnos después de esta explicación de Julio Gambina sobre el fenómeno inflacionario como económico, pero fundamentalmente político, cuando comienza la campaña electoral en Brasil, con la candidatura de Lula concentrando la atención no solo de la patria grande, sino de todo el mundo. Así que de inmediato nos pusimos en contacto con Renata Codas, integrante del núcleo del PT en Argentina, una compañera brasileña que vive en Buenos Aires. Y a medida que avanzaba la campaña de Lula y que seguía estando al frente en todas las encuestas, empezamos también a contactarnos con algunas compañeras brasileñas residentes en Mendoza y que conformaron un núcleo lulista acá en Mendoza, con las cuales organizamos algunas actividades públicas también, además de la palabra a través de la radio. Entre esas actividades se destacó esa peña, el gran abrazo latinoamericano para Lula desde la casita colectiva, donde se destacó un compañero nuestro que bailaba capoeira, demostró su gracia para la capoeira, no solo de verso vive el hombre, sino también de la capoeira. Según algunos comentarios, era muy sensual. Causó furor, varias peleas incluso de pareja. No, eso no. Así que bueno. Y eso produjo gran conmoción también entre los votantes, ya que triunfó Lula finalmente en una elección infartante. En la segunda vuelta ganó Lula y bueno, asume este primero de enero ya como presidente. Ahí en el noticiero se dio a conocer cuál será su ministra de Cultura. Parece interesante, ya se sabe quién será su ministro de Economía, Fernando Haddad, quien fue candidato presidencial en la época en que Lula estuvo prisionero. Pero también aparece bastante condicionado Lula. Sí, ¿no? La mayoría del Congreso lo tiene Bolsonaro. Claro. El ministro de Economía es del PT o... Sí, del PT. Espacio político. Ajá. Fernando Haddad. Sí, es del PT. Creo que él ha sido gobernador del... Sí, de Sao Paulo. Sao Paulo, me parece. Ha sido gobernador. Y fue nominado como candidato presidencial por Lula cuando él estaba preso y no podía postularse. Así que, bueno, creo que vivimos bastante intensamente todo el proceso electoral brasileño. También hicimos conversatorio en la Facultad de Ciencias Políticas junto con compañeras de la Maestría de Estudio Latinoamericano. Y hasta allá también llegó el capoeira también para hacer una demostración en los jardines de la Facultad de Ciencias Políticas. No me había enterado de eso. Claro, no, decidimos no avisarte porque por celos, ¿no? Por celos. Así que bueno. Eso es envidia, eso es envidia. Y así siguió desarrollándose la situación en América Latina. En Cuba se debatía la aprobación del nuevo Código de Familias, una verdadera revolución dentro de la revolución, ya que implicó importantes avances para la ampliación de derechos y para la superación de algunos esquemas conservadores todavía vigentes en la revolución cubana. Nuestra permanente colaboradora, Coralís Bellas, nos enviaba sabrosos informes directos desde algún rincón de La Habana. Yo creo que eran todos desde el malecón. Del malecón. Se escuchaba la brisa marina, se sentía la brisa marina. Se realizó la asamblea número 77 de la ONU, que repasamos algunos discursos de los ciento y tantos discursos que tuvo sobre los principales problemas que afectan al planeta. Destacamos a los que nos parecieron más interesantes desde nuestra América. Nos seguía preocupando la fragilidad del gobierno de Pedro Castillo. Y también nos seguía preocupando la situación que estaba viviendo Chile por la derrota contundente del proyecto de nueva constitución. Así que nos dimos una vuelta por la Facultad de Ciencias Políticas para conversar con el sociólogo chileno Carlos Ruiz Encinas. Había sido invitado por la facultad para unas charlas, así que tuvimos una larga conversación con él que después resumimos para nuestro programa. Seguimos conversando sobre el tema de Perú con Marco Fernández, el periodista de la Federación de Trabajadores de la Construcción Civil del Perú, y después con Gustavo Minaya por primera vez. Ahora hemos vuelto a hacerlo. Celebramos el triunfo de Lula a pesar del berrinche bolsonarista y conversamos con una mendocina que vive en Brasil, con la Gaicha. ¿Gaicha? ¿Así se llamó? No, se llama Graciela. Ah, Graciela. Ah, sí, sí, sí, sí. Pero para los amigos sigue siendo Gaicha. Gaicha. Una compañera mendocina que se fue hace muchos años a un campamento del MST, el Movimiento Sin Tierra de Brasil, y nunca más volvió. La secuestraron. Se ve que la pasa bien. La secuestraron esos terroristas, que no solo ocupan tierras. También secuestran gente. También secuestran gente. No, allá está haciendo un trabajo muy interesante a nivel de, en el MST y desde el MST. Y estuvo hace poco en gira por Europa por el tema de la soberanía alimentaria, representando al MST. Alertamos sobre las maniobras golpistas de la derecha santacruceña en Bolivia contra el gobierno democrático popular de Luis Arce. Para ello conversamos en el estudio con Yolanda Pozo, de la colectividad boliviana de Mendoza. Muy interesante el aporte de la compañera. Claro. Esclareció un montón de cosas, de dudas que teníamos. Y también ante el incremento de esa guerra silenciosa e invisible, o ese aspecto silencioso e invisible de la guerra que el imperio desarrolla contra la revolución cubana desde hace más de 6 décadas, nos pusimos en contacto con el investigador y periodista cubano Raúl Capote Fernández y su fascinante historia de infiltración en las redes que la Central de Inteligencia Americana, estaba tejiendo en Cuba, especialmente en los sectores juveniles de los ámbitos artísticos y culturales. Él se infiltró en la CIA, fue contratado por la CIA para desarrollar ese trabajo de captación y cooptación de determinados artistas, intelectuales. Incluso sectores universitarios. Sectores universitarios. Armaron toda una red, claro, una red virtual por fuera de Cuba, ¿no? Claro. Donde se atacaba directamente a la revolución. Así que él se infiltró, trabajó varios años para la CIA. Y pagó un caro precio por la denuncia. Sueldos, y después esto fue dado a conocer públicamente con unos documentales que se difundieron por todo el mundo, especialmente en Cuba. Y esto significó un gran golpe a ese trabajo subversivo por parte del gobierno norteamericano contra la revolución cubana. Y también le valió la que lo sacaran de Facebook. Sí, lo han censurado en las redes. Lo cual demuestra también que esto de las redes sociales, que supuestamente hay quien dice que uno es libre con las redes sociales de hablar con quien se le da la gana y de decir lo que quiera, no es tanto, porque claro, cuando se hacen cosas y se dicen cosas contrarias al sistema, contrarias al... Y así llegamos a nuestro primer programa de diciembre, que se realizó la semana pasada. Como ya estábamos cerca del 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, cuando se conmemora la proclamación de la Declaración Universal, charlamos con Nazareno Bravo, integrante de la agrupación Hijos y sociólogo de la Universidad Nacional de Cuyo. Fue una conversación muy interesante donde se pudo profundizar en varias consideraciones sobre este tema tan amplio y tan volátil y manipulable de los derechos humanos. También me estaba acordando las elecciones que hubieron en Cuba también, después de... Las elecciones municipales. Elecciones municipales también. Un proceso llamativo, explicamos cómo, de qué manera participa la gente, elige los candidatos, en forma barrial, directo, claro, en la democracia directa. Así que bueno, así fuimos llegando al final de este viaje. No sé qué quedará en la vida, pero bueno, no sabemos si será mucho o poco lo que hemos hecho desde nuestro programa A Desalambrar, además de otras acciones como conversatorios, articulación con migrantes, con organizaciones sociales, académicas, vinculadas con las problemáticas latinoamericanas. De lo que sí estamos seguras y seguros es que nunca será suficiente, que los desafíos son enormes todavía. Así que a no bajar los brazos y a seguir luchando desde todas las trincheras por los ideales emancipadores de nuestra América, aquellos que enarbolaron todas y todos aquellos a quienes también reivindicamos y conmemoramos permanentemente desde nuestros programas. Así que para nuestras auditoras y auditores será hasta el próximo año, desde donde sea, a seguir desalambrando el cerco mediático que nos encierra individual y colectivamente para encontrar y construir algún día la alternativa y el camino liberador. Entonces, no nos queda más que decir hasta el próximo A Desalambrar.